¿cómo te va? Después de tanto tiempo, nunca pensé que te volvería a ver. Te escucho hablar, cambiaron tantas cosas. Quiero verar en soledad al fin. Se escapa una sonrisa, ¿qué voy a hacer? Quiero entrar en tu vida y me hace sentir tan bien. Cuando te escucho decir mi nombre, puedo escuchar campanas golpeando dentro del alma. Cuando soy con vos, las hojas en el viento moviéndose. Así es como me siento desde la primera vez. Cuando te escucho decir mi nombre, directo al corazón.